List number 12. Pon la fecha en la parte superior. Put the date at the top. Firma al pie. Sign at the bottom. Estoy un poco cansado, eso es todo. I'm a little tired, that's all. ¿Quieres que me siente? Do you want me to sit down? Espera hasta que estén listos. Wait until they're ready. ¿Están listos ya? Are they ready yet? Nunca haces nada por mí. You never do anything for me. ¿Hay alguien esperándote? Is there someone waiting for you? ¿Quién es? Who is it? No sé quién es. I don't know who it is. Le preguntaré quién es. I'll ask him who he is. No conozco a nadie por ese nombre. I don't know anyone by that name. Pues él te conoce a ti. Well, he knows you. Siempre tengo hambre. I'm always hungry. Esto va a ser un desastre. This is going to be a disaster. Conozco un lugar que te va a gustar. I know a place you're going to like. ¿Cuáles son nuestras alternativas? What are our alternatives? Aparca donde puedas. Park wherever you can. ¿Dónde dejaste las llaves? Where did you leave the keys? ¿Conoces el camino hasta mi casa? Do you know the way to my house? Estás jugando con mis sentimientos. You're playing with my feelings. ¿Les puedes llevar al hotel? Can you take them to the hotel? Más de la mitad de ellos fuman. More than half of them smoke. Viven al otro lado del río. They live on the other side of the river. Incluso el profesor comete errores algunas veces. Even the teacher makes mistakes sometimes.